que es un pacto. Tú escoges y en tu lienzo hago un tachón o impresionismo abstracto. Por algo estamos rotos desde el corazón, para que entre la luz de esta constelación. Por algo coincidimos en este lugar, y el mundo se detiene a vernos girar. Mañana yo no sé. Sentimos.